Auspician Caminante. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11 64 99 99 90. Le Jardinier. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros. Máquinas, equipamiento, atención personalizada. Pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi a Amoedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9 por la 102.9 Radio Vox. Imparable. Hoy cumplo 60. Muchos me preguntan qué se siente. Es bravo, ¿eh? Uno piensa que a los 40, que a los 50, pero no, los 60. Han pasado muchas cosas. Conocí gente de la buena y de la otra. De los que te escuchan, de los que se olvidan y de los que se hacen los distraídos. Trabé relaciones. Algunas fueron por horas, otras irrompibles. Muchos ni recuerdan este aniversario. ¿Estaré solo? Los del principio ya no están. A esta altura los amigos han cambiado. No guardo rencor por los olvidos. La cabeza nos explota de preocupaciones y entonces recuerdo al viajero apostólico. No se preocupen por nada, sino preséntenselo todo a Dios en oración. La fe es levantar vuelo, sentir el aire en la cara. El camino ha sido cuesta arriba, sin perder las ilusiones, es cierto. Pero el tiempo es demoledor, un gran ladrón. Un día te levantás y te das cuenta de que sos el gran escéptico. Te hiciste grande. Los sueños de los primeros tiempos por un mundo fluido, fresco, sano, húmedo, generoso, que salpique al menos a algunos, aunque sea, se fue, voló. Ahora sos un realista, escandalosamente realista. Los 60, ¿qué he logrado? Algunos amigos, algunas luchas. Me gusta, es cierto. Soy peleador. Acá estoy. Lo bueno que le encuentro a todo esto es que los desastres, no los placeres, los desastres de la vida son los que me han obligado a levantarme, a salir a la calle, a caminar, a conversar, a sentir el viento caliente del pavimento en la cara. Y he conocido gente que eran puntos de bite y con la que ahora nos acariciamos con la mirada, con la risa, con la bronca. Es otra cosa. Te aviso por si creíste que el mundo es una pantallita. Como esta vida, que es apenas una pincelada del óleo que nos espera cuando iniciemos el viaje final. Todo en este mundo es un adelanto. El embarazo lo es de la vida de las emociones, la muerte de la eternidad y la pantallita, si te animás, un adelanto de un poema de sueños y canciones hechos carne. Hoy cumplo 60. 60 días sin que entre una gota de agua en casa y conmigo incontables vecinos que padecen una nueva sensación, acarrear kilos de agua. Gracias a Isa por abandonarnos, por hacerte la distraída acá en nuestra ciudad de Quilmes, como en Moreno, La Matanza, Remedios de Escalada, Florencio Varela, Pilar, Esteban Echeverría, Saavedra, Agronomía, Villa del Parque, en la ciudad de Buenos Aires, estos tres últimos barrios. Te haces la ocupada con tus planos de oficinas refrigeradas, pero buscas a tientas dónde están los caños. Patético. Somos una de las empresas proveedoras de agua potable más grandes del mundo, te jactás en tu mundo virtual, pero sabes que cientos de miles no tienen agua y haces oídos sordos. Algún día pagarás tu pecado de cinismo y de estrato por negarte a recibir a tus clientes. 11 de diciembre de 2022, 11 de febrero de 2023. Aquí yacen los restos de miles de bonaerenses calientes, secos, deshidratados, víctimas de la impericia y la insensibilidad. Cumplimos 60 días de destrato, de mentiras, de fantochadas, y te vamos a buscar en tu madriguera, zorra. Lo bueno es que estamos en la calle. Y la calle, caminante, la calle es imparable. Emma Chaplin, falta tu estrella. los sábados desde las 9. Caminante por la 102.9. Y sí, era la música de Emma Chaplin, esa francesa que combina el lírico con el pop y el rock. Muy buenos días, soy David Holler y ya iniciamos Caminante, el paseo radial de los sábados por FM Box para recorrer las calles de la ciudad y las del alma, con un ojo puesto en la realidad de la ciudad y dispuestos a tomar un café con un caminante invitado. Hoy va a estar con nosotros para tomar ese café Fabio Montané, es protesista y ortesista. ¿Qué es esto, dirás? Bueno, es el hombre que diseña, fabrica y coloca, entre otras cosas, brazos y piernas ortopédicas, ¿eh? Y que tiene mucho que ver también con el caminar, con las plantillas y todo ese mundo que tiene que ver con la locomoción, ¿eh? Vamos a hablar entonces con Fabio Montané, el licenciado Fabio Montané. Esta es la caminata radial número 160, ya estamos, ¿eh? Y hoy compartimos del archivo del profe Julio Lloret la conquista del Polo Sur. Por lo menos en las neuronas y en la imaginación, un poco de frío. En Juglares, la profesora Silvina Pérez nos comparte armarse hasta los dientes para amar. Qué lindo. Desde Caminos del Alma, Laura Espiñeira comparte qué se ama cuando se ama, del poeta, profesor universitario y alfabetizador chileno Gonzalo Rojas. Atención con este poema. También tenemos, como siempre, la palabra sabia y atinada de nuestro amigo Tony López, desde Mar del Plata, y sus relatos inspiradores. Hoy, la calle es la escuela del caminante. Del archivo de Esa ya la vi, Karen nos comparte una aventura extraordinaria. Y como siempre, Damián Espadea en la operación técnica, dándole fluidez a esta bonita caminata de los sábados a la mañana. Vamos con la consigna para hoy, ese espacio que tenemos para divertirnos un poco y a veces para hacer catarsis. Hoy es una muy linda. ¿Cuáles son los negocios, los comercios a los que te gustaría volver, que te gusta volver? Porque son comercios donde te tratan bien, son agradables, tienen onda. Son negocios que a veces decís, no me quiero ir. No solo porque tienen aire acondicionado, sino porque te tratan bien. Te tratan bien. Se dedican al cliente, lo cuidan. Les voy a contar una pequeña historia. Yo tengo varios negocios, pero no los voy a mencionar todos, pero varios porque se armó una cadena. Fui a una ferretería, la ferretería que está en 12 de octubre y Juan B. Justo, acá en Quilmes Oeste, a comprar un caño para una cortina que estaba instalando. Me dieron todo perfecto, hablamos, todos los detalles, etcétera. Vuelvo una semana más tarde buscando un caño más chiquito para otra cortina. Y me dice, no tengo de este. Dice, me parece que no se fabrica. Este caño no. Dice, tenés que ir. Y entonces me empezó a recomendar una casa. Dice, una casa para cortinas. Mirá, tenés en 12 de octubre y Necochea. En unas, 20 cuadras, 15 cuadras de ahí. Ahí tenés una casa para que te asesoren y te den, Bueno, así que el tipo... no tuvo problema, porque pasa muchas veces que te dicen, no tengo. Chau, así te dejan duro, ¿no es cierto? En esa misma ferretería, años atrás, fui y me regalaron esos, no sé, los llamo apliques que se ponen en las patas de las sillas para que no raspen, para que se deslicen. Me las regalaron. Le digo, mirá, necesito, pero no estoy seguro. Tomá, llévate esta. Y me dio para una silla completa. Bueno, y me fui a esa... casa de cortinas, también sobre 12 de octubre, acá en Quilmes Oeste, y estaba el dueño solo ahí haciendo tiempo, y el tipo me dedicó todo el tiempo del mundo porque empezamos a buscarle la vuelta, no existía ese cañito, dice, no, esto no está, no existe. Y entonces me dio unos ganchitos y unas argollas y empezamos a ver esto, lo otro, a ver la cantidad, cuánto sale, te conviene esto y no gastes tanto. Bueno, me fui contento. Y resolví el problema, porque esa es la idea, ¿no es cierto? Que uno va a un comercio, te resuelvan el problema, ¿no es cierto? Si no lo tienen, te den una alternativa, te digan dónde ir, ¿no es cierto? Y te traten bien, que tengan ganas de atenderte. No como esos negocios que vos vas, compras una prenda, te despliegan la tienda sobre el mostrador y empiezan a mirar hacia afuera, ¿no? Como diciendo, a ver cuándo te va, que

De Billy Joel. Desde Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. Calles de la ciudad y del alma. ¿Cómo te trató la calle esta semana? Te cuento. Me llegó la noticia, es una noticia, información pública, ¿no? De que en la ciudad de Neuquén, los vehículos de transporte público a partir de ahora han incorporado 120 unidades y otras 60 prometen para el mes de marzo, pero son unidades con rampa para discapacitados, es decir, que se baja la escalerita y una persona que tiene problemas de movilidad desde una silla de ruedas o anda con un bastón, puede subir al vehículo, al colectivo, al bus, sin mayores complicaciones. Vienen también con GPS, que te permite saber a vos como usuario, que te subas al colectivo a donde sea, dónde está, cuánto falta, por qué lugar de la ciudad está. Y una cosita más, muy interesante y muy importante para esta época, tiene cámaras de seguridad. 120 vehículos fueron incorporados la semana pasada y prometen otros 60, un total de 180 para la ciudad de Neuquén. Neuquén es una de las ciudades que más ha crecido en las últimas décadas en la Argentina, ¿no? Gente de todo el país atraída por el negocio que promete el petróleo, viajan y se instalan ahí. A propósito del tema del agua, esta semana tuvimos una novedad, los vecinos, el calor ha traído aparejado una serie de tensiones sociales muy, muy delicadas. Ayer en Quilmes, en muchísimos barrios no había luz. Se cortó la luz, el calor muy alto y, bueno, el consumo y las fuentes de energía, los generadores no dan abasto. Se corta la luz en muchos barrios. En la zona de Marconi y Carlos Pellegrini habían cortado la calle, prendido fuego, se movieron, hacía 3 días que estaban sin luz. En el barrio Parque Calchaquí, Los Cedros y otros de Quilmes Oeste también, hace meses, un par de meses ya que estamos sin agua. La novedad de esta semana es que apareció un camión cisterna de AISA. AISA es Agua y Saneamientos Argentinos. Es la empresa encargada de proveer de agua potable y de cloacas a la ciudad de Buenos Aires y los partidos, prácticamente todos los partidos que rodean Buenos Aires, ¿no? El Gran Buenos Aires, el conurbano bonaerense. Apareció un camión, hubo miles, decenas de pedidos de camiones así para que provean de agua en los tanques y cisternas que tienen las casas. Bueno, el camión vino para una casa. Dice, no, yo tengo para esta señora acá, dice. Pero esta señora avisó, porque bueno, ya estamos todos conectados a esta altura del partido con WhatsApp, y salimos corriendo. Me dice mi vecina, Jackie, dice, David, ¿vamos? Sí, le digo, vamos. Entonces la fuimos a buscar. Estaba a 3 cuadras, nos fuimos caminando y el tipo justo estaba terminando, enrollando las mangueras, porque esta señora tenía agua, le había entrado algo de agua, así que enseguida resolvió el problema. Entonces le dijimos, mire, estamos sin agua, qué es esto, lo otro. Mirá, el tipo muy gaucho, un muchacho de unos 38 años, por ahí, dice, yo tengo acá, me dieron para esta casa y para un hospital en Varela. Dice, bueno, está bien, vamos, dice, pero les pido por favor que no me pida más nadie. Entonces nos subimos al camión, porque digo, a ver si se pierde, porque era muy fácil ir. Pero viste, esto hay que ir sobre seguro. Dice, no, no encontré más. Buah. Nos subimos al camión con Jackie y nos fuimos para nuestra casa, nuestra casa. Y bueno, el tipo bajó, puso, encendió el motorcito, tenía un motorcito, extendió la manguera, cargó la cisterna de mi vecino, de Jackie y su esposo, y después pasó por la medianera, una medianera muy baja en estas ciudades, en estos barrios de Gran Buenos Aires, y cargamos mi cisterna. Una potencia tenía esa agua, que yo hace años que no veo nada parecido. Se sacudía la manguera, había que tenerla, porque tiene una fuerza. Y decía, Juan se llama, el chofer del camión, no anda mal el motorcito, me dice. Una cosa impresionante. Bueno, tuvimos un poco de agua y después cargó otro vecino y otro, y se fue para el hospital. Pero claro, hay una multitud de gente sin agua y esto es una gota en el océano. Imagínense que hay que vivir con agua. Es indispensable. El agua es un derecho humano básico. Pero bueno, gracias Juan por acceder. Lo registró, nos pidió una firma. Registró que había cargado nuestras cisternas. Un apunte sobre las grandes superficies comerciales, es decir, los supermercados. Me encontré el otro día con que un turrón de esos escolares, ¿no es cierto?, que llevamos al colegio o que compramos en el kiosco del colegio, de la marca Arcor, en un supermercado, hipermercado, vale 63 pesos. Uno se sorprende por los precios siempre, ¿no es cierto? Cuando uno hace un tiempo que no compra algo, cuando lo va a comprar, no, pues ¿cómo? Bueno, yo digo, 63 pesos. Entonces me fui a un kiosco al que suelo ir, de muy buena atención, y le digo, ¿cuánto tenés tanto y tanto? 55, ¿no? 8 pesitos de diferencia. Y entonces me puse a pensar en las estrategias que tienen los comerciantes, y en particular los hipermercados, para vender. Una es, por ejemplo, te ponen en las colas de espera. Ahora han rediseñado todas estas superficies y te ponen, tenés que esperar al lado de canastitos y estanterías llenas de golosinas, de pavadas, ¿no?, de papas fritas, de alfajores, y vos te tentás, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa? Como uno cuando va al supermercado, no es mi caso, pero mucha gente va y compra, la compra para el mes, para la quincena, y gasta mucha plata, 10 mil, 20 mil pesos. El que puede, ¿no? Y entonces, claro, ves un turrón 63 pesos y pensás que vas a pagar 9.000, 15.000 pesos, ¿qué son 63? Yo creo que juegan con eso, con la variación del precio, con las proporciones. Vos decís, está bien, 63, 100, 200, ¿qué son? No es nada, ¿no? Es una de las estrategias. Y la otra es que te hacen recorrer todo el supermercado. Hay algunas, acá en Quilmes está, que vos para entrar tenés que ir hasta la punta. La entrada está en la punta. Tenés que caminar hasta ahí, porque la entrada está por el medio, al local, pero digamos, a todas las instalaciones. Pero a lo que es el local de ventas, entrás por la punta, y después para ir a la parte de comida, de alimentos, de higiene personal, lo que uno compra siempre, te obligan a pasar por ferretería, pileta, neumático, todo. Entonces es un maltrato, es una desvergüenza, son desvergonzados, ¿viste? Te obligan a pasar. Bueno, son estrategias que tienen los comercios. Y a propósito de eso, recordamos como consigna, ¿qué comercio te gusta por el trato y porque te tratan bien? Y volvés justamente por eso. Llamanos al 11-6470-47. Caminos del alma y de los otros. Minutos de gloria con los orfebres de la palabra. Constructores de nuevos mundos. se ama cuando se ama? ¿Qué se ama cuando se ama, mi Dios? ¿La luz terrible de la vida o la luz de la muerte? ¿Qué se busca? ¿Qué se halla? ¿Qué es eso? ¿Amor? ¿Quién es? ¿La mujer con su hondura, sus rosas, sus volcanes? ¿O este sol colorado que es mi sangre furiosa cuando entro en ella hasta las últimas raíces? ¿O todo es un gran juego, Dios mío? Y no hay mujer, ni hay hombre, sino un solo cuerpo, el tuyo, repartido en estrellas de hermosura, en particular fugaces de eternidad visible. Me muero en esto, oh Dios, en esta guerra de ir y venir entre ellas por las calles, de no poder amar 300 a la vez, porque estoy condenado siempre a una, a esa una, a esa única que me diste en el viejo paraíso. Gonzalo Rojas. De la ciudad y del alma. Yo siempre compro en los mismos lugares, de ser posible. Me escuchan, tienen paciencia conmigo. Soy distraída y a veces me olvido las cosas y tengo que volver. Y son gente buenísima, trabajadora, y los valoro mucho. Si no están, voy a otro lugar, pero vuelvo ni bien esté abierto de nuevo. Muchas gracias, Adriana Narvaja. Nos escribe a propósito de la consigna, los comercios que te gustan y que volvés. Rosana nos dice, los que te tratan con respeto y amabilidad. Muchas gracias, Rosana. Carmen dice, buenos días, caminante, tengo algunos negocios preferidos. La peluquería a donde voy ya hace muchos años, la dueña es Marta. Aparte de ser una gran peluquera, te trata con infinito respeto y cariño. Da gusto estar ahí. Otro es un kiosco de polirrubro cerca de casa. Le dan solución a lo que necesites. Otra, un corralón que sus vendedores te ayudan con cualquier duda, sin ningún apuro por venderte. Siempre vuelvo. El buen trato siempre pesa en mi elección. Buen fin de semana. Mi padre tuvo almacén de barrio por 35 años. Yo trabajé con él por lo menos 15. El vínculo que se genera con los clientes, pasan a ser amigos, es único. En los super, conseguís ofertas en estos comercios de barrio, conseguís amistad y amor. Saludos, nos dice, ¿quién nos dice? Nicolás. Muchísimas gracias por comunicarse, contarnos sus historias. Las mandan al 11-6470-47. El comercio que te gusta y volvés con ganas. Auspician Caminante. Caminantes de la fe cristiana, en un mundo cambiante, punto de unión, con la armonía de lo alto,

miedo salió de su fosa y hoy amar es cosa de valiente. Sonando La Guerrilla de la Concordia, con texto de Antonio Escobotado, canta Jorge Drexler junto con el Gospel Factory Coro. Muy bueno. Y por último, saco del baúl de los recuerdos un tema de los Continentales Latinos, un tema cristiano que justamente plantea el valor de los pequeños gestos, de pensar en el otro. El tema se llama Eres Luz. Sonreír. Eres tú.

madrugada y por ella la peleo hasta el fin. Por ella luchar hasta que me muera y por ella no me quiero morir. Tampoco que se me muera mi vieja, pero yo sé que el destino es así. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Muy bien, seguimos en Caminante y tal como habíamos prometido al principio, vamos a conversar con el licenciado en ortesis y prótesis, Fabio Montané. Fabio es egresado de la Universidad de San Martín, donde también es y ha sido profesor universitario, al igual que en la Universidad Maimónides con sus especialidades. Es miembro fundador de la Sociedad Internacional de Ortesis y Prótesis Argentina y ha sido presidente de esa misma sociedad. Ha sido también el responsable de la instalación del primer sistema de diseño y manufactura asistida por computadora, aplicado a ortopedia de la Argentina. Y es docente también en la Universidad Arturo Jauretche, muy cerquita de esta radio. Y es el director técnico, o ha sido director técnico, del grupo Lesmacher Sociedad Anónima. Así que, bueno, resulta un gusto recibirte, Fabio, aquí en Caminante y poder conversar sobre tu especialidad y todo lo que vos hacés. Muy buenos días y bienvenido. Buenos días, David. En primer lugar, agradecerte por esta invitación y al mismo tiempo por la posibilidad de divulgar lo que uno hace día a día, ¿no? Claro. Muchas gracias a vos y a todo tu grupo. Bueno, mirá, antes que nada quiero preguntarte, y de alguna manera tiene que ver con tu profesión, tu actividad, ¿cuál es tu calle preferida? Tu calle, tu camino, ruta, tu trabajo como docente también te ha llevado por muchos lugares del mundo, así que tenés un panorama amplio para elegir. Bien, en realidad pareciera que las imágenes que uno tiene de cuando es pequeño quedan impregnadas, digamos, ¿no? Sí. Y recuerdo, bueno, tengo que mencionar que yo soy de Santa Cruz, nací en Río Gallegos. Ajá. Hace 57 años, o sea que ya tenemos un largo trayecto. Claro. Y me acuerdo de cuando éramos niños, o sea, hace muchos años atrás, con mi padre íbamos a visitar Calafate. Ajá. Y a pesar de haber recorrido varios lugares en el mundo, ¿no? Sí. Íbamos a Calafate y partíamos de Río Gallegos hacia Calafate. Claro. Y lo que veíamos era todo un terreno árido de la meseta patagónica, desértica, digamos así, árida, por varios kilómetros, porque entre Río Gallegos y Calafate hay unos 400 kilómetros. Y durante 350 kilómetros era todo beige, gris. Y en un determinado momento se abrían como dos montañas y uno empezaba a ver todo verde, celeste, es como que llegaba, no sé, al Edén, por decirlo de alguna manera. Claro. Porque el contraste de la ruta era tan grande, que bueno, esa imagen de chico me quedó impregnada y no me olvido de esa sensación. Y Fabio, ¿a qué se dedicaba tu papá y tu mamá? Mi papá tenía una oficina contable, era administrador. Y mi mamá trabajó muchos años en el Ministerio de Economía, llegando a ser secretaria del Ministerio. ¿Y vos pensás que la educación que te dieron tus padres o lo que vos vistes de ellos te influenció en alguna manera para que vos te involucraras en esto que tiene que ver con la calidad de vida de las personas, de nosotros? A ver, yo lo que tengo que, de alguna manera, responsabilizar a mis padres es de la cultura del trabajo. Ah. ¿Sí? Desde que yo tengo noción, ellos trabajan y han trabajado. Bueno, mi papá falleció, mi mamá vive todavía. Y siempre han sido personas de mucho trabajo. Se dedicaban los dos casi, por decirlo de alguna manera, a la administración y a la contabilidad, por lo cual no tenían mucho que ver con esto. Pero, digamos, cambios personales en mi propia vida me han llevado a pensar un poco en cómo ayudar a la gente. Y bueno, digamos así, esto de la cultura del trabajo, más de la ayuda a la gente, tratar de pensar en cómo ser de utilidad para otros, me han llevado a elegir este camino. Fabio Montané, que es ortopedista, tiene una empresa que es Orthopedic Concepts. ¿Por qué no nos contás un poco ¿a qué te dedicas a través de esta empresa? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que elaborás? ¿Qué servicio prestás? Nosotros en la empresa lo que hacemos es básicamente distribuir y fabricar insumos, o mejor dicho, productos vinculados a las ortesis y las prótesis. Pero al mismo tiempo es como que tenemos atención clínica a través de diferentes consultorios, algunos situados en La Plata, otro en Belgrano, otro en Caballito. Y ahí hacemos, digamos, lo que se denomina estudio de la pisada o aropodometría, como así también equipamientos ortoprotésicos. Y al mismo tiempo, bueno, como dijiste, nos dedicamos, que ya no tiene que ver con la empresa, pero es mi actividad, nos dedicamos a la docencia. Y también tenemos un portal educativo que se dedica a capacitar a profesionales de rehabilitación de habla hispana y de habla portuguesa. Ajá. ¿Y qué diferencia hay entre una ortesis y una prótesis? Ah, es una linda pregunta. Es una linda pregunta porque generalmente hay bastante confusión con este tipo de cosas. Claro, porque es bastante... permíteme, si uno dice, uno tiene idea, ¿no es cierto?, de prótesis, pero cuando llega a ortesis dice, es un licenciado en ortesis. ¿Qué es esto? ¿De qué estamos hablando? Esto, bueno, ahora te voy a responder la pregunta, pero esto me hace acordar a cuando mis hijos le preguntaban a qué se dedica tu papá. Y era una pregunta bastante difícil de responder, especialmente cuando eran chicos. Sí, bueno, sí. En realidad, prótesis es lo más fácil, digamos así, de ejemplificar, es todo aquello que reemplaza un segmento corporal que está faltante, digamos así, que puede dividirse en un segmento interno, como puede ser un reemplazo de una cadera, ¿sí?, que eso es quirúrgico, que esa no es mi especialidad, eso corresponde a un médico, y después está lo externo, ¿sí?, que es el reemplazo de una mano o de un pie o de un miembro inferior o de un miembro superior que esté faltando, ¿sí?, o sea, una prótesis externa que no está dentro del medio interno. Mientras que la ortesis en realidad es un elemento externo que nos ayuda a asistir alguna parte del sistema neuromusculoesquelético que tenga alguna deficiencia. ¿Una muleta, por ejemplo, sería una ortesis? Una muleta está dentro del grupo que llamamos ayudas técnicas. En realidad, una ortesis podría ser un corset, una plantilla, no sé, un collar de esos hospitalarios, una férula de mano, una valva, o sea, todos elementos que están en constante contacto con el cuerpo del paciente. Y la muleta en realidad no está todo el tiempo en contacto con el paciente, por eso se clasifica como ayudas técnicas o ayudas de la marcha. Y hablaste del collar hospitalario, ¿qué es eso? Son esos collares blanditos que se utilizan y se ponen en el cuello, cuando por ahí uno tiene un trauma, donde está involucrada la columna cervical. Ajá. Y entonces se ponen estos elementos. Inmovilizan poco, pero mayormente son una ayuda a memoria para que el paciente limite la movilidad de la columna cervical en caso de haber tenido un trauma. Claro, claro. Fabio, vos sabés que cuando vos hablás y de manos, hablamos de la ortopedia, ¿no es cierto?, de manos, de brazos uh-huh. artificiales, uno entra a pensar en películas, en ciencia ficción. ¿Vos fabricás eso? Sí, es muy interesante. Vos sabés que a mí me gusta clasificar cosas y creo que tengo más de 20 películas listadas donde se habla de prótesis. O algún día vamos a armar algo sobre eso. Pero sí, en realidad es interesante pensar en esto de la siguiente manera. Las prótesis tienen como dos componentes básicos. Un componente que es como si fuera un Lego, como si fuera un ladrillo, depende de la edad que tengas, un Rusty, sí. En donde se va armando por módulos, ¿sí? Y después tiene una, este sería un componente, ¿no? Y el segundo componente es lo que llamamos de alguna manera el nuevo zapato, que es el cono de enchufe, el elemento que va en contacto con el muñón del paciente, ¿sí? Lo que se arma a través de módulos, generalmente se importa, no es de producción nacional y nosotros en realidad los adquirimos y lo vamos armando, digamos, poniendo un elemento sobre otro como si fuera un edificio, y lo que fabricamos realmente a medida, que es nuestro expertise, es el cono de enchufe, o sea, lo que va en contacto con el muñón del paciente, el nuevo zapato, digamos, pero eso sí lo fabricamos nosotros y por supuesto toda la unión de estos elementos es también de nuestro expertise y después adaptárselo al paciente. Ahora, ¿de qué material son estos artefactos, estos brazos, piernas? Bueno, uno trata de explicarlo de la manera más sencilla posible, pero en realidad, antes de contarte o responderte los materiales, te cuento que aproximadamente existen unos 200 pies protésicos a nivel global y unas 100 rodillas protésicas externas a nivel global. O sea que hay como una variedad. Dependiendo de la actividad, de muchas razones, ¿sí? Por supuesto que todas esas no son accesibles acá por cuestiones de tecnología, de importación y demás. En referencia a los materiales, se tratan de utilizar materiales, los que están en contacto con la piel, que sean biocompatibles con la piel del paciente, y los que se arman por módulos, mayormente tratan de ser elementos livianos para no generar una carga o un gasto energético extra sobre el paciente. Mayormente fibra de carbono, titanio, acero inoxidable, duraluminio, esos son los materiales que se utilizan. También se utilizan impulsores hidráulicos, neumáticos, o sea, es una gran cantidad de materiales unidos. También se utilizan pequeñas computadoras o unidades, controles de proceso. Hay cosas bastante interesantes de revisar allí. Claro. Ahora, pienso que en esta nueva vida que resulta para el paciente, ¿no es cierto?, tener, por ejemplo, un brazo, un pie, una pierna, es fundamental la conexión, ¿no es cierto?, con su cuerpo. ¿Hay todo un trabajo, digamos, de cirugía o es algo absolutamente mecánico? No, es, o sea, a ver, vamos a diferenciar lo que se usa en la realidad de lo que se viene en el futuro. Sí. Sí, después de la Segunda Guerra Mundial o de las guerras industriales, que fue el gran impulso de la protésica por necesidades de los estados de equipar a una gran cantidad de personas y de manera masiva, y empezó el cientificismo dentro de este campo o empezaron las primeras investigaciones científicas. Claro. Todo lo que se usó hasta hace unos años atrás, te diría el 2000, eran todos elementos externos. Claro. Externo significa que no están en contacto con el medio interno y no hay ninguna cuestión quirúrgica. En la Argentina, el 99% de los equipamientos que se hacen hoy en día son de ese estilo, ¿sí? O sea, son todos externos y no hay contacto con el medio interno, ¿sí? Lo que pasa que si uno empieza a buscar en internet, hoy el doctor Google está al alcance de la mano, está esto que se llama... Pero esto es nuevo y no está disponible, digo, para no generar falsas expectativas, o recién estaría disponible en los próximos años. Estamos haciendo los primeros cursos respecto de esto, lo que se llama osteointegración, ¿sí? Que es el mismo principio que se utiliza en los implantes dentales, de hecho está tomado allí, para hacer los equipamientos protésicos. Claro. Entonces, ¿cómo funciona esta provisión ortopédica que están haciendo, que se viene haciendo, como vos nos haces notar, desde después de la Segunda Guerra Mundial, especialmente, un dato muy interesante, operativamente para el paciente. A mí me colocan media pierna nueva, supongamos, ¿no? De la rodilla para abajo, suponiendo que hubiera. ¿Cómo es que eso funciona, resulta útil para la persona? ¿Cómo lo manipula? Bien, en realidad lo que vos estás mencionando es lo que se llama una amputación transtibial o una amputación bajo la rodilla, sí, donde la rodilla el paciente todavía la tiene, por decirlo de alguna manera, sí, y entonces nosotros el componente fundamental aquí va a ser el pie y el cono de enchufe, ¿sí? Básicamente hay que pensar que cuando uno camina, sí, de allí la relación con tu programa, claro, cuando uno camina tiene dos fases en cada miembro inferior. Una fase que es de apoyo, en donde uno está en contacto con el piso y la función del miembro inferior es descargar el peso. Claro. Y otra que está vinculada al balanceo, que es el avance de ese miembro hacia el paso siguiente. La prótesis tiene que responder en esas dos funciones o en esas dos fases. En la fase de apoyo le permite transmitir el peso a través del cono de enchufe del pie protésico, y en la fase de balanceo, que es un poco lo que planteas como se une al cuerpo, tratamos de evitar que el peso de la prótesis haga que la prótesis se salga. Eso se llama movimiento axial. Y existen diferentes dispositivos para la suspensión de la prótesis. De los más comunes hoy en día son medias o como en la jerga se conocen como liners, pero para, sí, que se entienda es como una media de silicona que va en contacto con la piel del paciente, que después puede tener como una válvula de succión, para no hacerlo muy complejo, como una válvula de succión que lo que hace es como succionar el muñón del paciente y de esa manera la prótesis no se sale, ¿sí? Es uno de los diferentes sistemas que existen para, digamos así, sostener la prótesis en la fase de balanceo. Claro, claro. ¿Cómo es el caso, si lo conoces, ¿no es cierto?, del ex vicepresidente y ahora embajador argentino en Brasil, que tuvo un accidente hace muchos años ya, en la motonáutica, y tiene un brazo, creo que es el brazo derecho, es un brazo ortopédico, ¿no? El caso de Scioli, me refiero. ¿Vos conocés esto? ¿Cómo es que funciona? Sí, sí, sí. En realidad, hay varios personajes, por decirlo de alguna manera, sí, amputados que nos acercan a este campo, ¿no? Claro. Scioli, por ejemplo, es uno de ellos. Yo no lo atendí directamente, pero tuve la oportunidad en algún momento de algún colega que lo atendió, poder asistir a ese, en ese momento, hace muchos años atrás, en la década del 90. Es casi como si fuera una desarticulación de hombro, el nivel de amputación que tiene. Y las amputaciones de miembro superior son diferentes a las de miembro inferior, porque la movilidad y, digamos así, la precisión y el comando que requiere una prótesis de miembro superior es como bastante más complicada. Y cuando más proximal es la amputación, o sea, más cerca del hombro está, más complicado es el equipamiento. Claro. La prótesis que tenía él en su momento era una prótesis solamente cosmética, que es uno de los tipos de prótesis que existen. Uh-huh. Es solamente, por decirlo de alguna manera, para sociabilizar. Me acuerdo que tenía esa prótesis, perdón que termino con esto, tenía esa prótesis y después tenía, porque en ese momento todavía se dedicaba, cuando tuve la oportunidad de verlo, se dedicaba a la motonáutica y tenía una prótesis para sostenerse sobre la lancha. O sea, tenía como dos prótesis diferentes con funciones diferentes, que esto es bastante común también. Claro. Es decir, que él, digamos, estará usando ahora la que vos decís para sociabilizar, digamos, para que no aparezca, claro, con la falta de un brazo, ¿no es cierto? Exactamente, cosmético, sí, sí, claro, o estético. ¿Hay mucha gente que está con este tipo de situaciones, con problemas de locomoción? Sí, sí, bueno, entramos en el tema estadístico. En la Argentina tenemos estadísticas gracias al INDEC. Lo que pasa es que las estadísticas que tenemos, desde mi punto de vista, son limitadas para poder generar, digamos, una política activa en este sentido. Claro. Por, digamos así, por estadísticas internacionales, porque bueno, el INDEC te dice o te pregunta cuántos discapacitados físicos existen, pero no nos dice cuántos amputados tenemos, por ejemplo, ¿no? Entonces, ni cuál es la etiología, que en otros lugares del mundo existe un registro de este estilo y esto permite saber cuánto va a ser el gasto del Estado en ese sentido. Pero bueno, respondiendo a lo que vos me preguntás, se supone que aproximadamente el 4% de la población, y estos son datos de la Organización Mundial de la Salud, son personas que requieren equipamientos ortoprotésicos, que en el país, no solamente prótesis, sino también ortesis, serían aproximadamente 1,5 millones de personas. Hablemos un poco, Fabio, acerca de lo que tiene que ver con la varopodometría. Es decir, entiendo que es, entre otras cosas, con la fabricación, diseño, elaboración de plantillas, ¿no es cierto? Con el peso del pie, que es otro de los temas muy caro, creo, a muchísima gente, ¿no? El poder estar bien parado, caminar bien, no sentir dolor, etcétera, ¿no? Sí, en realidad, para explicarlo sencillo, porque la palabra varopodometría a veces está difícil decirla, en realidad yo trataría de pensar esto de la siguiente manera. Pensemos que tenemos una mesa y queremos mandar a fabricar una mesa, entonces medimos las patas de la mesa, medimos el ancho, los diámetros de la mesa, vemos la altura que la mesa tiene y demás, o vemos la madera que tiene y demás, entonces tenemos ciertos parámetros para mandar a fabricar esta mesa, ¿correcto? Sí. Existen análisis instrumentales, entre ellos el de la varopodometría, para medir, digamos así, los parámetros de la marcha, porque en realidad nosotros estamos tratando de evaluar la marcha y la bipedestación con este tipo de equipos. Uno de estos análisis instrumentales es la varopodometría, ¿sí? Que trata de medir, digamos así, diferentes elementos medibles o parámetros de la marcha que pueden estar vinculados al espacio o al tiempo, que se llaman espaciotemporales, otros que están vinculados a las fuerzas que se generan durante la marcha, que son cinéticos, que se llaman parámetros cinéticos, y otros que están vinculados a los movimientos, que se llaman parámetros cinemáticos. Nosotros en el estudio de la pisada, y para hacerlo sencillo, varopodometría, en realidad lo que hacemos es medir las presiones que se generan en el pie en contacto con el piso, tanto de manera estática como de manera dinámica. Ahora, esto no solo sirve para, por decirlo de alguna manera, diseñar y fabricar plantillas o soportes plantares, sino también sirve para evaluar la marcha, ¿no? Y diagnosticar, diagnosticar patologías y al mismo tiempo indicar tratamientos, ¿no? Por supuesto, esto es una herramienta o un instrumento de utilización de todo el equipo de rehabilitación, no solamente de los ortesistas, protesistas, que lo utilizamos para plantillas, ¿no? Claro, y este estudio de la marcha, de la pisada, ¿lo aprovechan también en la industria del calzado o es algo simplemente para el ámbito, digamos, de la salud? No, lo utilizan también. La industria del calzado es una industria inmensa que uno no se imagina el porte que tiene la industria del calzado a nivel global, es un monstruo. Y por supuesto, es una característica de este campo, ¿no? Porque nosotros estamos vinculados a la salud y a la clínica, pero al mismo tiempo estamos vinculados a la industria. Entonces, algo ahí como medio extraño. Claro, pero digamos que están en contacto con dos puntas, ¿no? De la actividad. Claro. Claro, porque es como que el profesional de salud o los aliados de la salud, digamos, para separarlos de los médicos, están como vinculados a la clínica o a la salud del paciente, pero no tanto a la industria, digamos así. Sí. Por ahí el farmacéutico está más ligado a la industria de los medicamentos. Y nosotros estamos como en estas dos cuestiones. Por un lado hacemos clínica y producción, por lo cual nos tiene en los dos campos. Bueno, volviendo a lo de la industria del calzado, sí, la industria del calzado utiliza una cantidad de instrumentos para poder hoy en día generar más estudios biomecánicos para producir calzados más, por decirlo de alguna manera, beneficiosos para los pacientes y no estar solamente pensando en la moda, la cual obviamente es otra gran industria, ¿no? ¿Alguna recomendación a la hora de observar y comprar calzado? Vos que estudias la pisada, la marcha, el peso, ¿qué tenés en cuenta vos, por ejemplo, cuando lo haces, cuando vas y te compras para vos, para tu familia? Bueno, es difícil dar indicaciones generales porque cada paciente, que en este caso no es un paciente, es una persona, sí, usuaria del calzado, tiene necesidades diferentes. Pero sí se pueden indicar algunas cuestiones. En primer lugar, lo que pensamos es que la altura del taco del zapato, sí, lo ideal es que tenga entre 1 centímetro y 4 centímetros de altura de taco. Ideal no es el zapato sin taco. Sí, si lo ideal es 1 centímetro de altura de taco hasta 4 centímetros. ¿Por qué es esto? Porque equilibramos el peso entre el retropié y el antepié, o sea, entre la punta del zapato y el retropié. Cuando estamos descalzos, cargamos el 60% del peso en el talón y 40% en el antepié. Es una manera de redistribuir el peso. Exacto, de redistribuir la presión anteroposterior de nuestro peso. Uh-huh. Entonces, ¿qué queda fuera de esta característica o de este parámetro? Y los zapatos de tacos altos, ¿sí? Los zapatos de tacos altos es un tema, porque cuando hablamos muchas veces con las personas que utilizan tacos altos, consideran tacos altos, no sé, 6, 7, para nosotros ya son altísimos, ni hablar de 10 o 15, ¿no? Esto, los estiletos o ese tipo de zapatos, que por supuesto estilizan, pero en realidad son muy perjudiciales para el pie. Bueno, a nosotros esto nos genera mucho trabajo, pero en realidad tenemos que recomendarle a los pacientes que esto no lo utilicen, o lo utilicen solamente de manera eventual, por decirlo de alguna manera, ¿no? Claro, por lo que me decís. Sí, avanza. No, perdóname, te interrumpí, continúa. No, lo que te quiero decir entonces es que no es muy recomendable abusar, por ejemplo, de la ojota, de un calzado chato, ¿no? Por supuesto. Por supuesto, esa es otra cuestión. El calzado, especialmente con el calor que tenemos hoy, lo que llamamos el calzado de verano, también es bastante perjudicial para el pie. Aunque hay una gran discusión respecto de andar descalzo, bueno, es otra discusión larga para otro momento. Sí. Pero en términos generales, la orientación general en este sentido es tratar de estar calzado, digamos así. Pero con calzados que puedan de alguna manera limitar el contacto del pie con el piso, porque el primer objetivo del calzado es proteger la planta del pie, ¿no? Respecto de las superficies en donde se esté caminando. Entonces, la primer cuestión. Y la segunda es que ese zapato esté bien sujeto. Y la mayoría de los zapatos de verano, ojotas, chancletas, panchitas, todo ese tipo de zapatos, no está muy unido a la planta del pie, y eso nos da bastante inseguridad. Y esto tiene mucha importancia para las personas de la tercera o de la cuarta edad. ¿Por qué? Porque es muy importante en esas edades evitar las caídas. Claro. Entonces ahí es donde tenemos que prestar mucha atención. Claro, pienso también que cuando hablamos del calzado y del pie, no estamos hablando solamente de esos, digamos, partes del cuerpo, sino que nuestra postura, nuestro calzado, afecta toda nuestra estructura, ¿no es cierto?, del cuerpo humano. Totalmente. Es como que hay cuestiones, digamos, desde lo neuromuscular, que son ascendentes y otras que son descendentes, ¿no? Las que están vinculados, digamos así, al calzado o a la manera en que nos paramos y caminamos, son las cuestiones que van a afectar al cuerpo de manera ascendente, ¿sí? Sí. Entonces, de ahí es donde tiene mucha importancia el tema del calzado, como así también el tema del soporte plantar. Para terminar, una pregunta que se me ocurre para vos especialmente. Cuando vos escuchás o lees las historias de Jesús en la Biblia sanando a un paralítico, ¿no? Una persona que está postrada, que tiene un problema muy serio, ¿qué pensás? ¿Qué sentís? Bueno, cuando uno ve estos relatos bíblicos, por supuesto que no puede dejar de emocionarse, ¿no? Y por otro lado, digamos así, de desear de que estas cuestiones fueran más habituales, ¿no? Claro, claro. Lo que pasa que... Sí. Lo que pasa que me parece también que hay una cuestión allí vinculada, digamos así, a no generar falsas expectativas en la gente, ¿no es cierto? Hay toda una cuestión ahí que hay que considerar con mucho, mucho, mucho cuidado, porque la persona que tiene una patología de este estilo tiene y busca, y su búsqueda constante es tratar obviamente de suplir esta cuestión, ¿no? Y uno cree en ese tipo de cuestiones, ¿no? Pero me parece que sí hay que tener mucho cuidado con las mismas, y bueno, no hay que dejar de manejarse con la medicina. Pienso que tu profesión debe ser una actividad que te da muchas satisfacciones, ¿no es cierto? Cuando ves que una persona gana en calidad de vida, pierde dolor, mejora su capacidad de movilizarse, ahí, más allá de que es un negocio, es una actividad, es tu sostén, hay un sentimiento interno muy fuerte, ¿no? Sin duda, ¿no? Una vez un médico que trabajábamos en conjunto me decía, nuestra actividad es satisfactoria, me decía de alguna manera, y me quedé con eso cuando recién empecé la profesión, y pienso que tenía razón, porque vos imaginate que de alguna manera vos recibís a una persona que le, por ejemplo, no le falta una pierna y lo ayudás a caminar bien, claro, mal, lo que sea, con la capacidad profesional que tengas, como en todos los ámbitos, hay gente que es mucho más capaz que otra y demás, pero de alguna manera estás tratando de ayudar a una persona a caminar. Sí. Y eso no se olvida. Y el impacto es crucial para la vida del paciente, ¿no? Fabio, y eso produce satisfacción. Claro. Fabio, muchísimas gracias por conversar con nosotros en Caminante, y creo que da para otra charla, porque es un tema muy delicado y que muchas veces ni sabemos que estamos necesitando de un profesional de la ortesis o de la prótesis para que mejore nuestro caminar, nuestro paso por la vida, ¿no? Bueno, David, nada más que agradecimiento. Agradecimiento en el sentido de que es una profesión joven, con pocos profesionales, y bueno, y que requiere divulgación. Entiendo que requiere divulgación. Así que muchas gracias por el espacio y por la oportunidad. Un abrazo grande, ¿eh? Igualmente para vos. Hasta luego. Hasta luego. Era Fabio Montané hablándonos de cómo a través de las prótesis y de las ortesis mejoran nuestra calidad de vida en lo que tiene que ver con la locomoción, movernos, caminar, estrechar la mano, por ejemplo. Kansas, polvo en el viento. Before my eyes. auspician Caminante. Caminantes de la fe cristiana, en un mundo cambiante. Punto de unión, con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook, revista Punto de Unión. Nadie sabe si son ciertas o inventadas, pero allí están. Son historias que cuenta el viento. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. I found a girl. La puerta abierta. Episodio sexto. Chicas, siéntense que les cuento. Elisa, propietaria de una ferretería en una avenida de un barrio porteño, no se hizo rogar demasiado. Si no contaba lo suyo, se moría. Las mujeres se miraban entre ellas con disimulo mientras elegían sus lugares en torno a la mesa estilo directorio que jamás usaba. Pero evidentemente, la situación lo ameritaba. Ni por las tapas se les había ocurrido que la noche comenzaría con semejante bocado di cardenale para saciar su avidez de aventuras despertada súbitamente. Se habían reunido como tantas veces, eran amigas de muchos años y cada tanto se juntaban en alguna casa o salían a comer. Las de siempre. Marisa, su hermana 3 años mayor, era también amiga. Se cuidaban mucho, mensajito de texto mediante cada noche para asegurarse estar a resguardo. Felisa, la más joven del grupo, de 50 largos, tenía en su haber algunos años de psicología. Su deporte favorito era calibrar personas y situaciones a ojito, con los resultados más diversos, muchos de ellos disparatados. María, la tercera de las amigas, era la más práctica. Conseguía todo lo que hacía falta casi al instante. Conocía caminos y colectivos de Buenos Aires como nadie y siempre tenía alguna cosita para compartir. Esa noche había llevado una pavadita para acompañar. Así le había dicho Elisa al tiempo que le entregaba un paquete. El tema es que hace como 20 días, no sé, algo así, se apareció un tipo en el negocio. Empezó a relatar Elisa mirando fijo un punto de la mesa en torno a la cual se habían acomodado. No me van a creer lo que me dijo. Estoy necesitando un clavito. Me pidió un clavo. ¡Un clavo! Quería colgar un cuadro, pero no tenía ni idea. Bueno, le di 10 de 2 pulgadas y otros 10 de 2 pulgadas y media. Me agradeció. ¿Una facha el tipo? No sabes. ¿Un bombón? Sí, sí, sí, sí. ¿Y? Se morían por escuchar la historia. Bueno, el tipo, Axel se llama, volvió todos los días durante una semana y siempre se acomodaba en la fila para que lo atendiera yo. La verdad es que nos hicimos amigos. Hay onda, muy respetuoso. Lo que sí que me pedía pavadas. La segunda vez me dijo que se había olvidado los ganchitos para colgar el cuadro. Otro día si le alquilaba una ojeadora. Yo cometí un error. Bah, no sé. No le cobré las 2 primeras veces. Y la tercera vez tampoco le quise cobrar. Me hice la canchera y le dije, nos interesa que nuestros clientes queden satisfechos, pero mucho más nos interesa que vuelvan. La puerta está abierta. Me quise morir. Andá a saber lo que pensó. Elisa siguió con su historia, la ropa, el perfume, sus ojos, la mirada entre picaresca y sensual. Y las rosas. Así abrían los ojos las mujeres. No lo podían creer. Y ahora me llamó por teléfono. Por eso no hice nada. ¿Te llamó? ¿Hablaron mucho? Y sí, claro, obvio. No sabés la voz que tiene en el teléfono. ¿Y qué te dijo? Nada. ¿Qué me va a decir? Hablamos, lo de siempre. ¿Va a volver al negocio? No sé. Quedamos en que me va a volver a llamar para salir un día. Ay, nena, qué emoción. ¿Qué te vas a poner? No sé, no sé. No sé si quiero ir. No seas papa frita, estas cosas no se repiten en la vida. Las chicas amontonaban comentarios y risas nerviosas. Imagínense. ¿Pero de dónde lo conoces? Del negocio, te dije. ¿Qué sé yo de dónde es? ¿Y de qué trabaja Axel? Preguntó María, quien había registrado el nombre del personaje. Ya no era un tipo, era Axel. No hablamos tanto. Queda feo que le pregunte así a boca de jarro. ¿No te dijo nada? ¿Será ingeniero, arquitecto? No parece. Tiene las manos impecables, las uñas recortadas. Está muy cuidado, ¿eh? Ese no agarró una pala ni para cambiarla de lugar. Se rieron. ¿Y si pedimos unas pizzas? Intervino Marisa. Escúchame, Marisita, tu hermana está por tener algo importante, y vos estás pensando en comer. Sí, querida, esto me dio hambre. Y aparte, te digo una cosa, todo lo que vos quieras, pero el fulano, mucho piripipí, pero todavía no le invito. Es cierto, yo tengo una duda. Dos, en realidad, dijo Felisa, vuelta a su personaje de psicóloga detective. El Axel este, ¿de dónde sacó tu número de celular? ¿Vos se lo diste? No, yo no le di nada. No sé de dónde lo sacó. Habrá sido alguno de los chicos del negocio. Tengo que preguntar. Y si él te quería invitar a salir, ¿por qué no lo hizo recién? ¿Por qué da tantas vueltas? No sé, qué sé yo, dijo Elisa, cuya mirada había comenzado a ensombrecerse. A lo mejor le dio vergüenza. Es un hombre grande. ¿Más grande que vos? Elisa no rió. Sus ojos se humedecieron apenas. ¿Por qué llorás? No estoy llorando. Bueno, yo ya sufrí mucho, chicas. Ustedes saben por lo que pasé. No quiero repetir historias. La habitación quedó en silencio por unos instantes. Elisa, sos grande, tenés experiencia. Le tenés la rienda corta al tipo. Se hace el loco y lo mandás a pasear. Sí, puede ser, agregó con voz queda. Las miradas de las tres amigas estaban clavadas en la dueña de casa. Silencio otra vez. Al final, Marisa, la hermana mayor, divorciada, aportó lo suyo. Te digo, yo a esta altura de la vida no sufro tanto por un hombre que se va como por una mascota que se te muere. Me acuerdo de Jirafita y todavía me emociono. Nadie sabía si reír o llorar. Tristezas y desatinos hacían peligrar una noche que había empezado enérgica, risueña y emotiva. Felisa meneó la cabeza, sonrió y decidió avanzar un casillero. ¿Pedimos unas pizzas? Las chicas pidieron pizza. Y de a poco todo volvió a la normalidad. Un especial de jamón y morrones, fainá varias y dos porciones de fugacetas rellenas aportaron lo suyo. Bebieron cerveza ya enfriada en la heladera. Era una noche caliente de noticias y emociones. No daba para tomar una agüita sin gas o una gaseosa light. Comieron y tomaron como vikingos. Chau dieta. La ansiedad les había dado hambre. Elisa se llenó la boca de pizza a más no poder. No podía ni hablar. Parecía que iba a explotar. María la miró y lanzó la humorada de la noche. Mirá si te llama ahora. Se revolcaron de la risa. No quieran saber qué fue de la pizza. Eros Ramazzotti y Tina Turner, Cosas de la Vida. No Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Yo lo digo siempre, nos dice Adriana Silvia, en respuesta a la consulta, a la consigna, ¿eh? Como ¿a qué negocios volvés por el buen trato? Yo lo digo siempre, atender bien es el secreto de los buenos negocios, no las ofertas ni los precios. La gente no va por los precios, puede ser un poquito más o un poquito menos, pero va para que la escuchen. Y eso a veces es difícil, pero hay que hacerlo, hay que hacerlo. Enorme cantidad de gente mayor vive sola y no tiene con quién conversar, y salen igual, con calor, a buscar una palabra amiga. Los negocios cercanos son un poco negocios, un poco psicólogos, un poco médicos, un poco de todo. Muchas gracias, Adriana. Un saludo grande a Fabio Montané, un capo, nos dice Patricia. Muchas gracias. Auspician Caminante. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-6499-9990. Le Jardinier. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros. Máquinas, equipamiento, atención personalizada, pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi a Moedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Los sábados desde las 9, Caminante, por la 102.9. Hay una escuela y un gimnasio en la calle. La escuela no fue un lugar atractivo para mí en mi niñez. Sin embargo, me atrae aprender en formatos no convencionales. Y he descubierto que hay una escuela muy significativa y muy al alcance del que solo quiera aprender. La escuela del diario andar, la escuela de la calle, la escuela del caminante. Hay gente que paga una suma importante para ir al gimnasio. Sin embargo, se puede hacer muy buen ejercicio mientras se camina la calle. Puede que no se desarrollen los músculos, pero sí se puede aprender sabiduría, que nos dará más beneficios y más propósito en la vida. El que camina la calle aprenderá muchas cosas. La escuela de la calle puede decirse que es la escuela superior. En las calles se observa el proceder de la gente y los resultados que producen ese proceder. Mirando y oyendo se aprende sabiduría, y la sabiduría es lo más apropiado para una buena vida. Hay quienes atribuyen a la suerte el buen vivir, pero las cosas no ocurren por casualidad. Todos nosotros vamos sembrando algo, algo que luego debemos cosechar. La semilla de la negligencia y la insensatez jamás producirán una buena cosecha, mientras que la semilla de la responsabilidad y del bien nos brindará una cosecha muy buena y muy abundante también. En el libro de Proverbios, en la Biblia, hay una pequeña historia con mucho contenido. Dice así de alguien que estaba transitando por un camino, se puede decir de un caminante que iba por la calle. Y dice así: Pasé junto al camino del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y he aquí, por toda ella habían crecido los espinos. Ortigas habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón. Lo vi y tomé consejo. Fíjate que con el solo hecho de mirar con atención, ya fue suficiente para recibir un buen consejo. La mayoría hace ejercicios mientras escucha música rítmica y ruidosa. Pero el que simplemente camina la calle y va pensando y meditando en lo que puede ver a la pasada, esa persona tendrá un provecho doble, pues ejercita su cuerpo y su mente. Además, no tiene costo, al contrario. También, mientras camina, puede buscar mejores precios donde comprar lo que necesita. Por lo tanto, sigue por el camino, caminante. Te lo agradecerá tu cuerpo, tu mente y también tu bolsillo. Era Tony López y su palabra sabia y pertinente para este sábado de febrero. Cambia, todo cambia, Mercedes Sosa. ¿Será posible el sur? ¿Será posible tanta bala perdida al corazón del pueblo? ¿Tanta madre metida en la palabra loca? Y toda la memoria en una cárcel. ¿Será posible el sur? ¿Será posible tanto invierno caído sobre el último rostro de mi hermano? Los sábados desde las 9, Caminante por la 102.9. Cambia, todo cambia.